Mundofonías. Mundofonías. شفافي مصيت شفافك علقني شفافي هي هي القلب حبك ما هو بدي القلب حبك ما هو بدي هي هي شريد أساوي القلب حبك، شريد أساوي القلب حبك، خذيتي عقلي أموت بربك، خذيتي عقلي أموت بربك. هي هي هواها ما يسوى لحظة عمري بلاها، ما يسوى لحظة عمري بلاها. هي هي estáis. Bienvenidos, bienvenidas a Mondofonías. Aquí estamos en una nueva edición de esta emisión, este programa dedicado a recorrer las fascinantes músicas de nuestro planeta. Músicas siempre con raíz popular en cualquier lugar del mundo. Y hemos comenzado con este tremendo intérprete sirio llamado Omar Suleiman, recordando también su actuación en Madrid, de que os venimos comentando en las últimas ediciones del programa, su esperada actuación el día 8 de noviembre en la sala La Riviera, presentando lo que es su nuevo trabajo Bahdeni Nami, que se titula Al Igual, exactamente que esta canción que acabamos de escuchar, esta extensa e intensa canción con la que abríamos Mundofonías. Bahdeni Nami, algo así como después del sueño, después de dormir, que desde luego pues toca levantarse. Si con esta música no se levanta uno y empieza a dar botes, pues ya poco remedio le queda. Así que con Omar Suleiman y sus nuevas músicas abríamos Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y vamos a seguir con más resonancias árabes, quizá, pero también con otros tipos de sabores. Este proyecto se llama NES. والفرح قروبي في الليل، إحساسي غريبة، أحلم بالسلام والأمل في وسط الحب. لا لا تكون جميلة إلى إحسان أعيش زيك سعيد ناسي الحب وإحسان السلام والأمل في بستان الحار لا لا أكون جميلة بالإحسان حبيتك لما لقينا وحكيت أبعث رسالة في جنتي الأشواق أحلموا بالسلام والأمان في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان Esta propuesta, como os decíamos, se llama Ness, N-E-S. Yo creo que tiene que ver bastante con el nombre de la cantante y violonchelista franco-argelina a la que escuchábamos en esta formación, Nesrin Belmokh. Pero claramente también está la presencia de ese también violonchelista francés, aunque instalado en Valencia, Mathieu Sallio, que también, como digo, canta, toca el cello y maneja los elementos electrónicos. Ambos, junto con David Gade a la percusión, componen este proyecto del cual escuchábamos esta pieza, Ahlam. Y vamos a continuar ahora con canciones yiddish de la antigua Unión Soviética, nada menos. Es la propuesta del grupo de música Klezmer, Jalstrom and Hot Pstromi, un grupo que recupera a veces músicas escondidas en la nebulosa de los tiempos y rarezas como pueden ser estas canciones que los colectivos, las colectividades judías en la antigua Unión Soviética producían y cantaban, a veces reflejando un optimismo ante un futuro utópico luminoso que prometía el régimen socialista, que lamentablemente en el caso de la Unión Soviética y los países satélites se convirtió en un régimen totalmente autoritario. El disco se llama City of the Future, Yiddish Songs from the Former Soviet Union, Ciudad del Futuro, canciones yiddish de la antigua Unión Soviética, y como digo yo son Yael Strom y Hot Stromy. Esta canción precisamente es City of the Future. Seh sie schon die stotzen Schäfe, wie's wenn nicht sein kann, größen klein wie jeder eine riese Schäfer in jede Vogel hoch dahin. Was ist die Stadt von neuem Grund, fast was ist von uns nicht nur kein Spur, von uns war Wetten und Treuer Schott, was der ist der Mensch mit der Oh, zertrogen, war Friede, Freude von Haus zu Haus. Ich seh sie schon die Stadt von morgen, ich hör ihr singen dicken Reich. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nos hemos ido directamente a zambullirnos en las tradiciones musicales de Tailandia. Y esta música que escuchábamos nos la traía un artista llamado Ratri Srivillai. Él nos acercaba a esta forma de cantar y también el sonido del haen, ese órgano de boca de bambú habitual en la música de países como Tailandia y Laos. De hecho, estamos con un disco que recoge grabaciones de campo realizadas por el etnomusicólogo David Fan Show en Tailandia y Laos, allá en Indochina, en el Extremo Oriente. Son grabaciones realizadas en 1994 que en ocasiones nos desvelan universos musicales realmente únicos, como por ejemplo esta forma tan increíble de cantar que vamos a escuchar a continuación. Esto nos llega desde Laos, aunque procede también del pueblo Kamu, un pueblo que vive en la zona norte de Laos y también de la actual Tailandia. La intérprete es Pen Sim On y nos trae esta canción que habla de la naturaleza. Gang man kat ese kampat anong no terlong jak kin leun teng mo do yo sakal dat te kiling erak tuin mu ya yong beng am sakhan me reng isre eng perblok ikhan me kak silak tenggai cu ogun yong ne saktam keb gong ra yong ei stona ade mok chum son yong na saktam keb gong ra e satona ade mok phu pha yong yong sakulak yam gul rang sarang te loy nga yong ne sakulak yam gul rang sarang yang te loy ler yong sa chu kum pong nang ne rak te min sa ting ting dag lang sa me ay. Escuchábamos a esta mujer del pueblo Kamu, un pueblo que vive en la zona norte de las actuales Tailandia y Laos, en Indochina, en Asia, en el extremo oriente, en el sudeste asiático. Nos traía esta canción que habla de la naturaleza y con este estilo tan increíble de canto que nos tiene maravillados. Vamos a continuar. Recuerdo que esto pertenecía al disco Music from Thailand and Laos, Recordings by Dave Fonshow, es decir, músicas de Tailandia y de Laos, grabaciones de David Fonshow. Son grabaciones que este etnomusicólogo realizó en aquellos territorios en el año 1994 y que se publican en este interesantísimo volumen. Seguimos con conexiones orientales, de nuevo también con conexión occidental, porque el grupo que viene a continuación está ubicado en Gales, en Gran Bretaña, y conecta la música de aquellas tierras célticas con las de la India. Se llaman Gazalau y publican un nuevo trabajo en el cual incluyen piezas que reúnen ambas culturas musicales, como esta, Teri Anjomain Serensiu. मोहब्बत मैंने

Pues hemos continuado con la India, con este grupo que viene del Rajasthan, en el noroeste de ese inmenso país. Es el grupo de Anwar Khan y este grupo de gitanos del Rajasthan, donde emplean pues todos esos instrumentos, tanto de percusión como melódicos. En esta pieza sobresalían, por ejemplo, el armonio, que toca el propio Anwar Khan, también el sarangi, ese tipo de violín, por así decir, y también tenemos otro instrumento melódico como es la algoya, esa doble flauta de sonido tan intrigante junto con las diversas percusiones habituales en la música del norte de la India y particularmente en el noroeste y en el Rajasthan. El disco es Dolamaru, volumen 2, como digo, música de los gitanos del Rajasthan con el grupo de Anwar Khan, y vamos a continuar en la India, pero nos vamos del noroeste al noreste, nos vamos a Bengala. Y curiosamente, dado que en la zona occidental de la India, Rajasthan, en Punjab y también en Pakistán, al otro lado de la frontera creada después de la partición de la India, existe, como bien sabéis, ese estilo devocional que es la música qawwali. Pues bien, lo que escuchamos ahora es una muestra de qawwali, pero a miles de kilómetros de distancia nos vamos a Bengala, al estado de Bengala, en el oriente del país. Bengala es una región cultural que cubre pues, el estado de la India de Bengala Occidental y también el país independiente de Bangladesh, que en tiempos también fue parte de Pakistán. Gracias a la frenética actividad cultural y musical de la gente de banglanatak.com, desde Calcuta nos llega esta muestra de Bangla Qawwali, es decir, qawwali de Bengala, como en esta pieza que escuchamos de Nur Alam. Sabre sabrani baba nure nurani Sabre sabrani baba nure nurani Ogo murshid chand baba Hamara sheker dhoni Ogo jullur chand baba Amara sheker dhoni Sabere sabrani baba nure nurani Sabere sabrani baba nurani Sabere sabrani baba nure nurani Murshid chan baba amara sheker dhoni Ubajullur chan baba amara sheker dhoni Sabere sabrani baba Ashekeri pran, ogo yashokete hoye devan. Baba yamar ashekeri pran, ogo yashokete hoye devan. Shodai jopi Allahu nam jikere dhoni. Shodai jopi Allahu nam jikere dhoni. Aar shodai jopi Allahu nam jikere dhoni. Amara sheker dhoni ko jullur chand baba amara sheker dhoni sabere sabrani baba nurani sabere sabrani baba nurani chand baba amara sheker dhoni chand baba amara sheker dhoni baba ro nam nile pore kaleb jani বাবারো নাম নিলে পরে কালেব তারি হয় গো তারে এসকে আশক মাশক পুরে নুরের নিশানি এসকে আশক মাশক পুরে নুরের নিশানি আর এসকে আশক মাশক পুরে নুরের নিশানি মুর্শিদ চান বাবা আমার আশেকের ধ্বনি উপজুল্লুর চান বাবা আমার আশেকের ধ্বনি সাবেরে সাবরানি বাবা রাখো জিন্দা ওগো ভক্তগণ হয়ে কালেন্দা ভাই রে বাবারি নাম রাখো জিন্দা ভক্তগণ হয়ে কালেন্দা অধীন আসমতের সার হলো কান্দা দেখে দুঃখানি আসমতের সার হলো দিন আশমতের ছাড় হলো কান্দা দেখে রুখানি মুর্শিদ চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি বদুল্লোর চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি সাবেরে সব রানী বাবা রানী সাবেরে সব রানী বাবা রানী মুর্শিদ চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি বদুল্লোর চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি চল্লুর চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি মুর্শিদ চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি চল্লুর চাল বাবা আমার শেখের ধ্বনি. Este intérprete es Nur Alam, viene de Bengala Occidental, en la India. Y es uno de los intérpretes fakires de aquel territorio, que también tienen un repertorio kawali, que en cierta manera se está recuperando, dado que estaba pues un poco perdido, digamos, en esas tierras. Se está recuperando como también parte del patrimonio de la música de aquellas tierras. Ya sabéis que el kawali, conocido, digamos, por antonomasia, es el de la zona occidental de la India, de la zona del Punjab, del Rajasthan, etcétera, etcétera, y también de Pakistán, pero también existe este otro kawali en Bengala. De hecho, el disco, como digo, se llama Bangla Kawali. Y si bien el kawali nos lo podemos encontrar en el oeste y en el este de la India, lo que no conviene confundir es Bangla, que es el nombre en bengalí del país, del territorio de Bengala, con la música bangra, que no tiene nada que ver, que es una cosa que nace en el Punjab, en el oeste de la India, a miles de kilómetros, y desde luego no tiene nada que ver con el nombre de Bengala, como en ocasiones pues se ha oído decir por ahí. En fin, vamos a despedirnos con músicas también que nos llegan de las producciones del sello y del colectivo y de este conglomerado de iniciativas llamado banglanatak.com, desde Calcuta, en Bengala, en la India. En este caso es un disco que precisamente aúna los intérpretes de las dos bengalas, la que quedó dentro de la India, Bengala Occidental, y la independiente Bangladesh. El disco se llama Road to Music y nos vamos a quedar con este intérprete bangladesí, Panta Kanai, con el cual cerramos esta edición de Mundofonías. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 40 emisoras a lo largo y ancho de este planeta, con el cual podéis contactar de forma muy sencilla con nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos encontráis fácilmente en Twitter, en Facebook. Y por supuesto os invitamos como siempre a visitar nuestra página web mundofonías.com para seguir disfrutando de todos los programas cuantas veces queráis escucharlos y también tener ahí los nombres de los artistas, las canciones y los discos donde se encuentran. Nos vamos con la música de este intérprete de Bangladesh, Panta Kanai. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! ওরে রং বেরঙের বার্নিশ করা দেখতে ঘড়ি কি সুন্দর দেখতে ঘড়ি কি সুন্দর ঘড়ির তিন পকে হেঁটে করণ সারা বয়লারে মেশিনের গড়া 360 স্কুরূপ মারা 16 জন পাহারায় আছে মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করে কোন মেস্তুরি বাহানাই আছে মন আমার দেহ ঘড়ি ওই একখানে চাপি মাইরা দিশে সাইরা চাপি মাইরা দিশে সাইরা জনম ভৈরা চলতে আছে মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করি কোন মেস্তুরি বাহানাই আছে মন আমার দেহ ঘড়ি হাই স্পিডিং ফেসপা বেচিং লিবার হইল চাকের কলে কবজা বেশুবা ২০৬টা হারের গোড়া ৭২ হাজার ৩২ চাকে কলে কবজা বেশুমা ২০৬টা হারের জোড়া ৭২ হাজার তলা তার ভিতরে ১০টি নালা মন দেহ করি ১৪ তলা তার ভিতরে ১০টি নালা একটা বন্ধু নয়টা খোলা গোপন এখানে তালা আছে দেখা আমি যদি ঘড়ি চিনতে পাতা ঘড়ির জুয়েল বদলাইতাম। আমি যদি ঘড়ি চিনতে পারতাম, ঘড়ির জুয়েল বদলাইতাম, ঘড়ির জুয়েল বদলাইব কেমনে যায় মিস্ত্রির কাছে। সন্ধান করে কোন মিস্ত্রি বাহানাই আছে, মোহন আমার দেহ ঘরে। ওই একখান চাবি মাইরা দিছে সাইরা, চাবি মাইরা দিছে সাইরা, জন বইরা চলতে আছে মোহন আমার দেহ ঘরে। সন্ধান করে কোন মিস্ত্রি বাহানাই আছে, মোহন আমার দেহ ঘরে।